Lo que vas a escuchar a continuación, te dejará con la boca abierta. Your attention. Un mito hecho realidad. Una leyenda. Oh yeah. Una leyenda. Toda una historia. Haciéndote mover sin tocarte. El único diablo que domina a través de su música. Prepárate, estás a punto de ingresar al inframundo junto de la mano con Franklin Altamirano. El Diablo Mix. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Del Diablo Mix en vivo y en directo para todos mis panas, los Tubis. Oye, ¿dónde estamos, Tubis? ¿Cómo la pasamos? Allá en San Juan de Picaigua, los insuperables Tubis. Para el Giovanni, chupa loco conmigo. Para el Cristian, para Lenin, para Byron, Jonathan, Stalin y el Midiolín. Para todos ellos, pana de panas, entre Tubis, chupamos y la pasamos de puntas. Viene el sentimiento de la cumbia para todos ustedes. Oye, esto viene para que le cante a esa ingrata, traicionada, mala fe. ¿Sí o no? Traicionera, infiel. Tubis, baila. Pase, DJ. Palmas arriba, palmas ahora. Pase, DJ. Sigue. ¡Wow! Sigue. ¡Wow! Que me pidieron mis panas, los Tubis. Ahí les va, con cariño y sentimiento, el Diablo Mix. Te fuiste. Oye, me dejaste por ese cabrón. Oye, el vivo, las mezclas de tu Diablo DJ Franklin. Yo sé que te arrepentirás. Yo sé que sí, mami. Te fuiste lejos de mí. Me dejaste por otro amor. ¿Y cómo cantamos? A ver, yo quiero escuchar fuerte. Tubis, cantamos ahora. Lo que te entregaba, todo mi amor. Todo mi amor. Pero tú solo jugabas con mis sentimientos. Y como chupamos tu bisaer de la mente del Diablo Mix hasta la cerveza para arriba. Si estamos con Java, tu bis, antes se acaba de bien ahora. Baila. Para el videolín, loco. Para Giovanni y para Cristian, que están en vivo y en directo con el Diablo Mix acá. Oye, dale, loco. Dale. Vamos a empezar a pasar al rico, Tubis. Oye, Tubis. Tubis, por los siglos de los siglos. ¿Cómo dice? Dale. Eso me pediste. Toma. Gózalo. Disfrútalo. Chupa loca, mi loco. A ver. baila. Baila, baila, baila, baila, baila. Yo quiero escuchar cómo cantas conmigo, a ver. ¿Cómo cantas? Ahora. Se viene el Diablo Mix en vivo y en directo. Para ti, solo para ti. Y para mi pana los Tubis. Chupa conmigo. Ahora baila, baila, baila, baila, baila. ¿Cómo se canta, Giovanni? Y para Cristian, haciéndole las mierdas loco en vivo y en directo. Siento que si tú te das, mami. Si no tengo tu amor, amor, amor. Me la pidieron mis amigos los Tubis. Para ti, loco, disfrútalo. Son el putas para bailarlo. Allá en San Juan de Picaigua. Para mis brothers Tubis. Arriba, loco. Báilalo. Solo tú me brindas felicidad. Esta canción viene para que la cantes fuerte. Te amo con todo. Como macho, loco. ¿Dónde estamos los más chéveres? Dentro de mí. Mezclas en vivo. Escrache en vivo. De mi corazón para tu corazón, oye. Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo. ¿Cómo? Eres tú todo lo que he soñado. Y va que lo cante Giovanni. Oye, métele sentimiento, loco. Puritito corazón. Chupa Giovanni. Chupa Cristian. Lenin. Byron, Jonathan, Stalin y mi pana el Vidurín. Y para todos los tubis que faltan. Y para que lo disfrute Alexandra, de parte de Giovanni. Con amor y mucho amor. Sí, vamos a cantar los tubis. Como machos, tubis, vamos a cantar. Acompañen conmigo. Días y días sin verte. Ahora. Para el gran amor de Giovanni, oye. Escúchalo. Escúchalo, mija. ¡Ajá! ¡Dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sígueme, sígueme! ¡Oh, baila! Y para el papá del futuro, para Cristian, oye. ¡Se viene el balón! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Oye! ¿Cómo cantamos? A ver, Tubis, vamos a cantar fuerte que se escuche hasta Pelineo, ¿sí o no? A ver, Tubis, ¿cómo dice? Para olvidar. Porque sé que tú jamás volverás. Porque estás prometido para olvidar. Recuerdos sin borrarles para llorar. Más rica, oye. Y yo la comparto con mis panas los Twins de la mente del insuperable Thiago Lomins. ¡Sube, sube! Sentimiento loco, para Giovanni, para Cristian, para toda la pata, allá, San Juan, oye, Picaigua, de la mente del Diablo Mix. Y vamos a silbar, pero que se escuche fortísimo ahora, prepárate, y chupamos, y chupamos, y chupamos. ¿Qué importa que la gente nos critique, Tubis? ¿Qué importa que nos hablen, Tubis? Pero nosotros así somos felices, ¿tú y sí o no? A chupar. ¿Cómo cantamos, locos? A ver, pero que se escuche fuerte. Esta partecita, vamos ahí con fuerza mi gente, dos, dos, a ver, Tubis, cantamos, ahora. ¿Qué importa que la gente nos critique? Ajá. ¿Qué importa que se si nos vamos a arriba. Y en directo. Ahora el Ecuador y los Tubis se mueven. Dice. Puedo dormir si pienso en ti. Pienso en ti. Y como pienso, mi amor, en ti. Un sincero amor. Para los amores de los tubis. Oye. Te voy a hacer. ¿Sí o no? Yo puedo tenerte si quisiera. Para vivir contigo muy feliz. Muy feliz. Pero no has cambiado. Y sigues creyendo que te engaño, amor. No sé qué hacer por ti. No sé qué hacer. Yo tomo licor. ¿Y cómo cantamos tu bizar? ¡Tubis, tubis, tubis, tubis, tubis! ¡Dale! Y con mi pana los tubis. En la noche me la paso. Me la paso divirtiéndome. Y en la noche me la paso con todos los tubis chupando. ¡Oye! ¡Pégate esa hiela, loco! ¡Pégate esa cervecita! Para el Cristian que está chupando con el Diablo Mix y para el Giovanni. ¡Salud, loco! Y me gustan las hembras. Y la cuña me divierte y me excita. Y para todas las chavas de los Tubis. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ahora! En la noche me la paso divirtiendo, ¡Eva! En la noche me la paso y se viene algo para el Cristian, oye. Será que me dijera cantando. Dice parte de tu vida, parte de tu amor. Oye, que nunca pasan de moda al estilo del Diablo Mix. Y mi para los tubis. Baila, tubis. Baila, baila, baila. Oye, Tubis, cántale. Recuérdale que fuiste el primero en su vida. El primer beso, el primer abrazo. Primer palo. Yo quiero ver todos los Tubis que estamos reunidos. A ver, cantamos ahora. Primera vez que conoces. Primera vez que el amor logras hacer, mami. Primera vez que das tu alma destino. Y había sido arriba, mezclas en vivo. En vivo, las mezclas de tu Diablo DJ Frank. ¿Cómo se canta esto? Es terrible percibir que te vas. No sabes el dolor que has dejado. Y ahora nos embalamos, Tubis. A ver, arriba, arriba. Solamente para mí. Cántale al oído a esa pelada, loco. ¿Cómo canta, oye? No, ya no. ¡Canta, bailo! Para el Jonathan, el Stalin, el Vidurín. Para el Cristian. Está chupando con el Diablo Mix en vivo y en directo. Y para el Giovanni. Chupa, Giovanni. Sirve lleno, sirve lleno. Ahora. Que se acabe ese licor. Y nos vamos separando ahora. En vivo, las mezclas de tu Diablo DJ Frank. A mi gente en San Juan de Picaigua. Y mi Super Rover, los Tubis, loco. ¿Cómo dice la cumbia? Si sentimiento del Diablo Mix. Para la chava del Giovanni. Oye, con mucho amor. Dice: mi corazón es el que va a estallar. Va del futuro, papá. Si no recuerdo ni mi propiedad. Papá del 2013. De nuevo mi jardín. Y no olvidar de que tú estás ahí. DJ. Y nos vamos a bailar. El Diablo. la techa, loco. Giovanni, ¿sí o no? Dale. Dale, dale, dale, dale. Vuelve a amanecer, tan solo y triste como ayer. Sigo esperando tu querer y tú no puedes comprender que yo me muero sin tu amor y me sumerge en el dolor. Que me desprecies, corazón, yo voy a perder la razón. Y están todos los tubis, a ver. Los tubis que nos vamos de parranda. Los tubis que chupamos entre panas. Los tubis solteros. Los tubis chupadores. Oye, tubis, baila, baila. Cerveza, la botella que tienes. ¡Oye! ¡Sentimiento! Y esta partecita dice Tubis, cantamos todos. Cerveza, cerveza, yo quiero pa' chupar. ¡Ahora! Cerveza, cerveza, yo quiero pa' beber. ¡Tubis, estará! Allá en fondo de bikini. Oye, po, chupa, loco. Quiero. Quiero tener tu cuerpo. Quiero. Quiero tenerlo entero. Quiero. Quiero tener tu cuerpo. Y no va, mira. Quiero. Quiero tenerlo entero. ¿Cómo dice? Cumbias inmortales, las que siempre nos hacen llorar y chupar y recordar a esa ingrata. ¡Cantamos, loco! Voy caminando. Oye, Tubis, con la java de cerveza, siempre, siempre. ¿Sí o no, Tubis? Ajá. Chupándonos el billete. ¡Tubis, Tubis, Tubis! ¡Baila, baila! Quiero ver cómo cantas ahora, a ver. Ya estamos separados. El Teulo Mix. ¿Cómo dice? Yo. ¿Cómo? Chavito para todos los panas y repanas, los que se encuentran cada fin de semana allá en San Juan de Apicaigua, los Tubis. Y bueno, acá estamos en vivo en directo con Cristian, con el Giovanni, ajá, grabándoles esta música, estos temitas en vivo y en directo de la mente del Diablo Mix para todos los Tubis que la pasan en Pucas. ¡Oye! Y que se viene la cumbia. ¡Alzate esa copa, loco! Y vamos a hacerle una frasecita, a ver. Se viene. Dice, a chupar. Cuando tú decías que eras mía, tú no decías la verdad, mi amor. Y yo como un tonto te creía, que nunca me ibas a engañar. Desde el fondo del corazón, con todo el amor del mundo, de Giovanni, a su novia, que la quiero un montón. Para el futuro, papá. Papá 2013, ¿cómo dice? Tú. Familia de Cristian también. DJ. Un saludito muy especial también para la familia Seilema Palache, ahí en San Juan. Échale, están compartiendo música para ustedes y para todos quienes comparten al diario la vida allá en San Juan de Picaigua. En especial para mis panazos, panas de panas, los Tubis, el Diablo Mix, con sentimiento. Oiga, y nos vamos arriba. Para Cristian, chupa loco. Pero chuparás. Si no, cerveza a cargo. Y para Giovanni, con mucho amor y con todo el sentimiento del mundo, para su esposa y próxima novia y todo lo demás, dice ahí. ¿Sí o no? Para Alexandrita. Ajá, nos vamos. El papá del 2013. ¿Cómo cantan los Tubis? ¿Cómo cantan los Tubis? ¡Tubis! De los Teletubis. ¿Sí o no? Baila. Y no vamos a cantarlo, a ver. Yo voy a ver cómo cantan todos. ¿Cómo dice? ¡Qué dolor! Háceme la mano los Tubis, que nos emborrachamos por amor, a ver. Me emborracho. ¡Eso! ¿Cómo? Quisiera ser como tú eres, querer un día olvidar. ¡Y no arriba! No sufriría toda mi vida. Por eso, ¿cómo dice Tubis? ¡Cantemos! A ver, que se acerquen, que se acerquen los Tubis. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Cada vaso que chupo se acaba. Otra vez Tubis, acércate, a ver. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Cada vaso que chupo se acaba. Esa es Tubis. Hasta las mismísimas, DJ. ¡Dale! Con sentimiento y amor. ¡Bailalo! ¡Ahora! Para que chupes. ¡Chupes! Para que goces. ¡Goces! ¡Ahora! ¡Qué gran dolor sentí! ¡Cómo! ¡A ver, Tubis, cantamos! ¡Que se escuche fuerte! Nunca me dejes solo, porque sería capaz de matarme. ¿Por quién? ¡Ahora te pido, Yanis, que tú le tengas demencia a mi pobrecito amor, al que sufre y llora por ti! ¿Cómo dice? ¡Ahora te pido, Yanis, que tú le tengas demencia! un showita acá. Oye, para el Giovanni, que ya estamos embalados, mucha leche, loco, y para el Cristian, que están viendo mezclar en vivo y en directo al Diablo Mix. Mezclas en vivo y en directo. Nada de megamixes, ahora. Arriba, arriba, arriba. Báilalo. ¿Cómo dice? Vamos todos chupando ahora. ¡Tú ves! Vamos todos chupando así. ¡Tú ves! ¿Cómo se sacuden allá en San Juan los Twitter? ¿Y cómo la pasamos? ¿En juntación? Écheme la mano, alguien de los tubis, que haya hecho el amor en un arbolito. A ver, tubis, ¿sí o no? En el arbolito de Capulí. Por acá dice Cristian. Pues Giovanni, en el chaguarquero dice. ¡Arriba! Estamos tú, dice, aquel arbolito, donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito, donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Nunca había llorado por ningún cariño. Aquel arbolito donde hicimos el amor, amor, tú y yo. Vamos, chumano, que se acabe ese remate, este set. Vamos, tú, eso. Para los tubis del Diablo Mix, con cariño. Y nos vamos arriba. Ahí estuvo para los tubis. Qué chévere compartir musiquita con todos mis panas. Para un saludito para el Giovanni, para el Christian, para Lenin, para Byron, Jonathan, Stalin y para Vidriolín. Que chupen los tubis.